Bueno, como todos sabemos, hemos tratado ya en el Consejo cuestiones que tienen que ver con las tarifas. Hemos declarado la emergencia tarifaria en la sesión anterior. ¿Qué decir respecto de los aumentos? Sabemos que en algunos casos llegan al 1.700%. Sabemos también que las empresas prestadoras están sin control por parte del Estado Nacional en este aspecto. Se le ha dejado a su criterio y en su total poder decisión sobre cosas interesantísimas, sobre algo que es un derecho como el acceso a la luz eléctrica, ¿no? Entonces, imagínense que si además de todo lo que se le carga al vecino con los aumentos, hablaba recién el concejal, compañero del bloque, que en Cañuelas hubo 325 cortes, encima ni siquiera puede pagarlo cómodamente en una caja en Edesur, que figura además, como bien dice el proyecto. El proyecto es muy claro en los considerandos, así que no hay mucho más que decir. A pesar de todo el poder que se le ha dado a la compañía, el servicio sigue siendo muy malo. Sabemos los cortes que sufrimos, sabemos de la falta de inversión. Podríamos seguir hablando sobre la política energética, pero bueno, simplemente eso, que por favor vamos a solicitar a la empresa de Sur, es el objetivo del proyecto, que pueda en la oficina de Cañuelas tener cajas de cobro para que los vecinos puedan pagar ahí y no tengan que andar por los cajeros o por los pagos fácil, cuestiones que tienen que ver también que hacen a la seguridad. Hay montos que son muy grandes y que la gente se ve obligada a sacar el efectivo y estar en la calle con eso. O sea, un poco de comodidad para los vecinos, simplemente.